Continuamos con el operativo vacacional, ya tenemos prácticamente todo el mes de diciembre, continuamos con lo mismo que ha comentado el señor gobernador, temporadas vacacionales, lógicamente es cuando más tenemos trabajo en el sistema estatal de emergencias porque aumenta la movilidad masiva de personas, eso conlleva este esfuerzo que son más de 40 dependencias en todos los tramos carreteros, estamos hablando que hay despliegue territorial, aéreo y marítimo. Son 7.500 elementos que vamos a encontrar en la zona de la Sierra, Sierra Alta, en la zona del río Sonora, en el norte, en el noroeste, hablamos de toda la parte del litoral de San Luis Río Colorado a todo lo que viene siendo hasta Caborca, también en toda la carretera internacional desde Nogales hasta Guatabampo y en toda la zona sur del estado. Cubrimos prácticamente todas las zonas con estos 1.400 vehículos y 7.500 elementos.